Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de uno de los temas que fue de los principales en nuestra primera edición de hoy, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con Patricio Echegaray, el secretario general del Partido Comunista de Argentina. Patricio, bienvenido a este informativo. Buen día, muchísimas gracias por consultarnos. Queremos saber su opinión como representante del Partido Comunista en Argentina acerca de esta noticia que se conoció ayer. Luego de 53 años se restablecieron los contactos, las comunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cuál es la opinión que merece? Bueno, estamos viviendo un momento de mucha alegría, de mucha satisfacción. En primer lugar, por el pueblo cubano, pero también por los pueblos latinoamericanos y por la situación internacional. Nosotros consideramos que es un hecho histórico, un hecho que realmente termina con una situación de conflicto, de prácticamente de guerra no declarada, porque la no práctica de relaciones diplomáticas normales entre Estados Unidos y Cuba. Y además de eso, el tema del bloqueo generaba para la región latinoamericana y para el mundo un factor de complejidad, de tensión muy grande. Yo creo que esto va a tener una enorme repercusión, en primer lugar, en Cuba y también en Estados Unidos, porque se van a agilizar relaciones de tránsito comercial, pero también de tránsito de personas. Es decir, que va a ser más fácil para los cubanos residentes en Estados Unidos visitar Cuba, va a haber mejoramiento de la política de migración cubana hacia Estados Unidos y por lo tanto va a haber más tránsito desde Cuba a Estados Unidos. Y creo que va a haber un incremento del intercambio comercial que va a ser, desde ya se van a ampliar las cantidades de las remesas, que va a ser muy favorable para Cuba. Pero además de todo esto, se conoce que el presidente Obama ha cursado algunas iniciativas parlamentarias que apuntarían a remover el tema del bloqueo. Si esto avanzara, como es de esperar, realmente estaríamos ante un hecho histórico de enorme envergadura y de enorme significación y muy vinculado a la nueva situación latinoamericana. Evidentemente, el proceso de integración latinoamericana, del cual hemos tenido un episodio muy importante en estos días en la provincia de Entre Ríos, la ciudad de Paraná, la reunión de los presidentes del Mercosur, realmente genera una correspondencia entre el largo proceso de resistencia de Cuba y el estímulo que ha sido para el proceso de avance, de democratización, de liberación en América Latina, y ahora podríamos decir que también este proceso influye en esta movida de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Creo que no se puede cerrar ningún comentario sin reconocer que es una enorme enseñanza sobre la perseverancia, la firmeza de la política diplomática de Cuba, que ha tenido una enorme actitud de disposición al diálogo durante los 53 años que lleva esta interrupción de relaciones, y al mismo tiempo de enorme firmeza manteniendo en alto todos los principios de la revolución y de los procesos de construcción del socialismo en la isla. Y desde el punto de vista humano, personal, creo que tenemos que reconocer muchísimo el rol que ha jugado Fidel Castro en todo esto, que siempre planteó que había que perseverar, que había que mantenerse en firme en las posiciones y que el tiempo iba a resolver, iba a dar la razón. Y ahora está dando la razón y está resolviendo. Echegaray, esta información se conoció ayer con un hecho tan simbólico como es la liberación de 3 de los 5 revolucionarios que estaban detenidos en Estados Unidos. Ya regresaron, están los 5 en Cuba. Pero ¿se conocieron? Acabamos de hablar con el embajador de Cuba y nos informa que sí, que efectivamente, como se ha difundido, ya están en los 5 en Cuba. En rigor había 2 que ya habían sido rescatados, esa es la palabra que quiero emplear, y ahora con este paso que se dan, se termina de liberar a los otros 3 compañeros que estaban detenidos en cárceles norteamericanas de manera injusta. Es un momento de enorme éxito de esta política de rescatar a los antiterroristas cubanos que estaban detenidos en Estados Unidos. Y también aquí yo creo que vale mucho un signo de admiración hacia el ejemplo de autonomía, de personalidad política que ha tenido Cuba para librar este conflicto y de defensa de su soberanía nacional y de defensa y solidaridad con sus ciudadanos. Realmente es una experiencia extraordinaria. Se ha logrado avanzar en este hecho, liberarlos, están ahora con su familia. Y yo creo que seguramente esto traerá algunas consecuencias en relación al tema Guantánamo, el tema liberación de detenidos en las cárceles de Guantánamo, etcétera. Es una movida que recién empieza de la manera más ambiciosa, pero yo creo que es un dique que se está rompiendo, que se está derrumbando, y por esa ruptura van a circular aguas muy positivas en los próximos días y meses. Echegaray, ¿usted comparte la opinión que tuvo el presidente de Venezuela en la cumbre de los presidentes del Mercosur de ayer, que dijo que esto era un gesto del presidente Barack Obama que significaba una rectificación, es decir, un reconocimiento de lo erróneo, lo equivocado de la política de Estados Unidos de los últimos 50 años hacia Cuba? En realidad, yo creo que esas declaraciones hacen una verificación de opiniones dadas efectivamente por Barack Obama. Se opina, me parece a mí correctamente, que el largo periodo de anormalidad en las relaciones y de bloqueo y de hostigamiento hacia Cuba no ha producido ningún fenómeno positivo. Sí, por supuesto, le ha producido enormes daños y enormes costos a Cuba, pero para la política interna y para beneficio del pueblo norteamericano, en realidad no ha producido nada. Más bien, factores negativos también que irán apareciendo más claros en los próximos tiempos. Creo que es completamente correcto lo que se ha dicho de que hay una rectificación, y en esto ha pesado mucho el mundo. No se olvide que año tras año se vienen haciendo votaciones en las Naciones Unidas contra el bloqueo, y en esas votaciones, la última se ha hecho hace poco tiempo, aparece Estados Unidos en una soledad prácticamente absoluta, porque aparece acompañado solamente por Israel y después por algunas islas que en realidad no son naciones, sino que son polígonos de tiro norteamericano que votan la continuidad del bloqueo. Pero el conjunto de las Naciones Unidas, con estas excepciones de Estados Unidos e Israel, básicamente, está votando desde hace muchos años la necesidad del levantamiento del bloqueo como una cuestión absolutamente negativa, injusta hacia Cuba y como un elemento de tensión mundial que debe ser revertido. Por eso yo creo que esta normalización de relaciones, más las iniciativas que se dice Barack Obama está tomando en relación a sectores parlamentarios norteamericanos dirigidas a eliminar el bloqueo, pueden traernos en los próximos días algunas medidas muy importantes de fin del bloqueo o de cambios positivos en esta situación. Le preguntaba, por lo tanto, lo que se dijo en Paraná es absolutamente correcto. Le preguntaba esto porque tal vez sea aún más meritorio el logro de Cuba, teniendo en cuenta que Estados Unidos rara vez rectifica o reconoce que su política, en este caso internacional, es avasallante de otros estados, que no respeta la soberanía de otros países, que actúa como una suerte de gendarme. Entonces decía, por ahí, si esto es así, es considerado como una rectificación, como un reconocimiento de lo equivocado de su política internacional, en este caso hacia Cuba, tiene mucho más mérito todavía los de este pequeño pero gran país a la vez latinoamericano. Bueno, creo que sus opiniones son impecables. Es efectivamente así. Estados Unidos, en su carácter de gendarme mundial, no acostumbra a rectificar políticas agresivas fácilmente. Bueno, aquí de hecho estamos hablando de que las ha mantenido por más de medio siglo. Y creo que, como se dice a veces en derecho, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Yo creo que es una confesión de Estados Unidos y de Obama que reconoce de una manera elegante, digamos, pero reconoce que en esta batalla han sido derrotados. O se podrá decir, es una nueva victoria de David sobre Goliat, porque es una isla, un país pequeño contra el gigante más grande que ha conocido la historia de la humanidad. En este sentido, yo creo que los argentinos tenemos con todo derecho, más allá del folclore, a sentirnos orgullosos de que el Papa Francisco haya jugado un papel destacadísimo, aparentemente, porque ha sido reconocido en los discursos tanto de Obama como de Raúl Castro de manera expresa, ¿no? Pero es verdad que Estados Unidos produce una rectificación que resalta el éxito, el triunfo de Cuba obtenido en base a esfuerzo, a sacrificio, a perseverancia y a dignidad, ¿no? La embajadora Juliana Marino, hoy le escuchaba, es la embajadora argentina en Cuba, la embajadora de nuestro gobierno en Cuba, hacía una reflexión respecto a la dignidad del pueblo cubano. Yo creo que efectivamente estamos ante un hecho que resalta eso, ¿no? La dignidad del pueblo cubano. Y creo que es un gran ejemplo que nos va a servir a nosotros en causas nacionales, en causas de soberanía, como la de Malvinas, en la que tenemos que insistir, perseverar, y naturalmente buscar la solidaridad internacional, cosa que el pueblo cubano siempre vio y al mismo tiempo buscó, y creo que en gran medida, y particularmente como comentábamos hace un momento, en virtud de la nueva situación de integración latinoamericana, está recibiendo en dosis muy superiores de América Latina y el Caribe, y también de otras zonas del mundo. Echegaray, esto se conoció ayer, pero dentro de lo más interno del Partido Comunista... Perdón, no estoy escuchando. Sí, le consultábamos si esto se conoció ayer, pero dentro del Partido Comunista se venía esto viendo, esta posibilidad. Sí, nosotros tenemos un punto programático de nuestra política, es la solidaridad antiimperialista. Y dentro de esos puntos de solidaridad antiimperialista, así como tomamos todas las causas que estén en el momento candentes en el mundo, como puede ser lo de Palestina, como puede ser lo de Siria, como fue lo de Libia hace un tiempo, como puede ser la lucha contra las amenazas a Irán, como puede ser los reclamos que se hicieron en su momento contra las agresiones a Irak, etcétera. Nosotros el tema de la solidaridad con Cuba es un elemento orgánico de nuestra política y el reclamo de la normalización de relaciones y el cese del bloqueo. Yo estuve en Cuba ahora en el mes de marzo y estuvimos hablando con autoridades cubanas y ellos venían siguiendo, por supuesto, nada se decía de las negociaciones que ahora se conocen, se estaban desarrollando de una manera reservada o secreta, si se quiere, cosa imprescindible para llevarla a buen término en temas tan complejos como esto, pero evidentemente se veía que repercusión a nivel de gobierno norteamericano iban a haber numerosos incrementos de los reclamos dentro del propio Estados Unidos de la normalización de las relaciones con Cuba. Estos reclamos no excluyen a sectores del comercio, la industria norteamericana que no quieren regalar perspectivas comerciales que se abren en relación a la isla. E incluso, ustedes saben que en Cuba ha sido inaugurado un gran puerto, que es el puerto de Mariel, que ha sido hecho en colaboración por Cuba, Brasil, con aporte de China ahora en la gestión de este puerto. Ya me comentaban que había sectores norteamericanos que decían, ¿por qué nosotros no podemos tener una normalización de relaciones que nos permitan incluso aprovecharnos de este puerto o beneficiarnos con los servicios que este puerto le va a dar a toda la región del Caribe? Y no nos olvidemos que Estados Unidos tiene una parte de su país que es caribeña. Bien, Echegaray, muchísimas gracias por este diálogo con Informativo Farco. No, yo les agradezco a ustedes y los felicito por darle a este acontecimiento la importancia que tiene, que vamos a ir viendo que es histórica a medida que pasen los días. Hasta la próxima, gracias. Gracias a ustedes. Estábamos hablando con Patricio Echegaray, el secretario general del Partido Comunista de la Argentina, a partir de esta noticia que se conoció ayer sobre la vuelta al diálogo entre Estados Unidos y Cuba.